900-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Mediante una medida cautelar de urgencia, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el cual el presidente Gustavo Petro asumió facultades regulatorias en materia de los servicios públicos en el país. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cavada, sostuvo que la reforma laboral propuesta por el gobierno perjudica significativamente al comercio y que además les perjudica que no sea una prioridad dentro del proyecto La Ley para combatir la informalidad laboral en el país. La Defensoría del Pueblo ofreció ser mediadora para restablecer el diálogo y frenar la violencia en los pozos de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde los campesinos e indígenas protestan y bloquean las instalaciones de la empresa Emerald Energy. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos presentará mañana un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, un anuncio que coincidirá con la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington para abordar la invasión de Rusia en territorio ucraniano. Colombia y el mundo en 60 segundos. FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Empezamos celebrando un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy, una leyenda del rock de los Estados Unidos. Un día como hoy nace el señor Jon Bon Jovi en el año 1962, es decir, está cumpliendo 61 años. Por eso empezábamos hoy con un clásico de su banda Bon Jovi, un tema del álbum Crush del año 2000, It's My Life. Vamos a continuar ahora con la reina del disco Donna Summer y uno de sus grandes éxitos de 1978. Aquí está Bad Girls. FM. Jamiro Quay nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum Traveling Without Moving de 1996. Vamos ahora a recordar a una de las grandes divas de la música británica, una mujer que falleció un día como hoy en 1999, la gran Dusty Springfield. Llega ahora con una canción que fue uno de sus grandes éxitos. Ella se dio a conocer sobre todo en los 60 con canciones como The Look of Love o, por ejemplo, el álbum Dusty in Memphis, que es su clásica incursión en el soul en esa época. Y después en los 80 ella colaboró con los Pet Shop Boys en esta canción de 1987, que fue uno de los grandes éxitos de la carrera tanto de ella como de ese grupo. Esta canción fue número 2 tanto en el Reino Unido como en los Hot 100 de Billboard. En Estados Unidos también fue número 1 en Cashbox, en el Top 100 de Cashbox, que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, y dice así: por los Pet Shop Boys y Dusty Springfield, que en paz descanse, What Have I Done to Deserve This?

90 y fue un éxito enorme. Fue número 2 en el Reino Unido y número 7 en los Estados Unidos. Esto se llama así por Seal. En el sabor de la noche, aquí está Crazy. Survive unless en el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los más importantes de los 70, una canción que hace parte de uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, por Fleetwood Mac, una canción de su icónico álbum Rumours, que es uno de sus grandes éxitos. Esta canción sí que tuvo un impacto grande en listas, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y el disco es considerado uno de los discos clásicos de todos los tiempos, uno de los grandes álbumes de los 70, con canciones como por ejemplo Don't Stop You Make Loving Fun, Go Your Own Way o este tema, la canción Dreams. Vamos ahora a continuar con algo de los 90, de 1996 tal vez, este tema que fue el único éxito de este artista, One Hit Wonder, creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, por Mark Morrison. Aquí está Return of the Mac. FM.

La radio de los clásicos. I think I